regresaste. Pues a nadie te quita haber amado como sea. Y vas a poner esto de las fuerzas que se enfrentan en una noche de amor. De páginas, de libros y de primavera. Quizás sea algo tarde ya para el reloj. Quizás no para las neuronas. Esas, las neuronas de tu amor. Sin embargo, tu cabeza sigue flotando en el aire. Jugando el mejor encuentro con la vida. Con el afán de existir. Con eso de andar y andar por ahí sin pensar. Con eso de sentir y sentir sin necesidad. Por eso y por más. Por eso y por más. Entre vos y yo, algunas cosas. Y por eso hicimos amor y nos acercamos. Un abrazo a corta larga distancia es el punto cardinal. Frecuentando con frecuencia la frecuencia de tu mente, la frecuencia del amor. Thank you.